della Cruz dentro dell'area, va a toccare a Sensi, cabezazo de Dusbava rechazando finalmente Thyssen, va a recoger Zubiría, más emoción no puede ser, Zubiría se revuelve, puede hacer la jugada personal, se lleva Zubiría, ¡gol! ¡Mata dentro del área! ¡Adentro del área! ¡Tira Zubiría! ¡Gol!